En el día de hoy vamos a presentar la lista provincial y la lista local de la unidad docente Azul Arancibia Celeste. Con tu presencia como en la lista como secretaria general. Candidata a la Secretaría General de la Seccional Viedma, sí. Nada, un desafío para mí, absoluto, pero con muchos años de militancia, entendiendo que tengo mucho para aportar, acompañando siempre las conducciones locales desde que empecé en este camino docente, así que con muchas ganas, con mucho por aportar y con mucho por aprender. Te consulto cómo fue el armado de la lista también en unidad. Sí, en principio nosotros tenemos un proceso interno que nos lleva bastante tiempo. Pudimos definir primero en términos individuales en cada una de las agrupaciones que conformamos la unidad y luego hicimos una apuesta en común, digamos, de los candidatos que iban a estar en cada una de las representaciones. Te pregunto por propuestas generales. Sí, nosotros entendemos que estamos en un contexto complejo de crisis donde apostamos justamente a la unidad con otros y con otras, aún en las diferencias es necesario poder trabajar en conjunto. En términos locales, la propuesta es más formación docente en términos políticos gremiales. Entendemos que el saber garantiza derechos. Así que vamos en principio por eso, por crear espacios específicos de formación para docentes y también de acompañamiento en territorio. Y siguiendo con la lucha salarial también en las paritarias. Sí, por supuesto. En términos provinciales, lo que nosotros esperamos es una recomposición salarial que nos garantice poder cumplir nuestras necesidades básicas como trabajadores.